Continuamos entre Mate y Mate luego de este momento introspectivo. Bueno, queremos avisarles que desde el municipio de Capilla del Monte se convoca a los niños y niñas que quieran participar de un sorteo. Esto es producto de la Semana de la Niñez. Desde el próximo martes se van a recibir las inscripciones para este sorteo, en donde se va a sortear, por ejemplo, bicicletas y también habrá otros regalos. Para conversar acerca de esto, estamos comunicados con Nancy Ávila, que es secretaria de Políticas Sociales del municipio, para ver de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Acá muy contentos. Tratando de este año festejar de la mejor manera, porque tanto los niños y las niñas de nuestro pueblo se merecen que este día de la niñez les podamos llevar un poco de alegría, ya que en esta cuarentena muchos han estado en su casa y se la han bancado muy bien, así que bueno, desde la Municipalidad de Capilla del Monte, con el apoyo del Intendente Fabricio Díaz, estamos tratando de esta semana dedicárselas a su festejo. Bien. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar festejando desde, con varias cositas. Una es de esto de que los chicos puedan ir, tanto las niñas, los niños, que se acerquen a la oficina de turismo, desde el martes 18 de agosto al viernes 21, de 9 a 13 horas, estaremos recibiendo a todos los niños y niñas que puedan llegarse con algún adulto y con su DNI para poder inscribirse para un sorteo de 8 bicicletas. Bien. Así que estamos muy contentos de poder celebrarlo de esta forma y que los chicos que vayan se lleven su bolsita de golosinas y puedan participar de este sorteo. Buenísimo. Bueno, entonces es presencial. Hay que acercarse, como decís, a la oficina de turismo entre el martes y el viernes, y el sorteo se estaría efectuando cuando el fin de semana que viene. Claro, todos los chicos y chicas que vayan a retirar su bolsita se les va a dar un número y después el sorteo se realizará en forma en las redes y uh-huh. ¿sí? a través de la página oficial de la Municipalidad de Capilla del Monte. El sábado a las 12 horas. Bien. Así que, bueno, lo pueden seguir por las redes, no es necesario que estén presentes, así que lo van a seguir por todas las redes, digamos, de la municipalidad, para que puedan participar y ver quiénes son los acreedores de estas bicicletas. Bárbaro. Te consulto, ya que estamos conversando, bueno, ¿cómo vienen las cosas dentro de la Secretaría? Bueno, en términos, obviamente, pasamos por momentos difíciles en la comunidad, sobre todo, Mercedes, a lo que trajo la pandemia, digamos, en términos de gente que necesitaba bastante asistencia. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo viene el tema, por ejemplo, de los PAICOR? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, te cuento un poquito. Sí, estuvimos trabajando mucho desde el comienzo de la pandemia, tratando de asistir a la mayor cantidad de familias posibles de todo el pueblo. Sí, hemos estado, por ejemplo, brindando desde el comedor de ancianos y discapacitados y desde Sala Cuna también, viandas para poder solventar y ayudar un poquito a las economías familiares de las personas que no podían estar generando, bueno, una economía propia por, bueno, los diversos motivos que ya conocemos. Así que se hacían desde el comedor, llegamos a hacer hasta 160 viandas y desde Sala Cuna 80 viandas. Así que, bueno, esto fue una forma de poder ayudar. Después estuvimos con entrega de algunos módulos de mercadería uh-huh. Al comienzo. El tema de PAICOR se hace una vez al mes en aquellas escuelas donde no se está pudiendo asistir y se está brindando el servicio del comedor. Entonces se le da un módulo PAICOR para lo tengan en la casa y puedan ayudar un poco a la economía familiar. También seguimos con la entrega de las leches, del programa Más Leche, Más Proteína, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas en el comedor de ancianos, se continúa entregando la leche. Uh-huh. Es como que el trabajo y la asistencia desde la Oficina de Políticas Sociales no se interrumpió, sino sí. Por el contrario, se doblaron los esfuerzos, así que todo el personal al cual agradezco, también agradezco toda la predisposición de nuestro intendente que nos fue facilitando algunas gestiones y algunas cosas para poder ir ayudando. El día con el programa de los barrios, uh-huh. ¿sí? De Barrio Activo Estado Presente, nosotros estuvimos a punto de ir al barrio Zapato Norte, pero bueno, por justamente se dictaminó esto de los 15 días que no se podía hacer reunión, entonces bueno, no pudimos ir, pero estuvimos asistiéndolos, así que bueno, ya en cuanto podamos ir, estaremos presentes en el barrio Zapato Norte sí. y luego el 9 de julio. Te consulto, Nancy, si notaste sí. al abrirse algunas actividades, al poder retomarse algunas actividades laborales, si notaste que mermó la demanda, por ejemplo, en términos de alimento. Sí, sí, sí. Esto fue como, al principio fue muy, muy importante la ayuda que mucha gente estaba necesitando, pero bueno, a medida que se fueron como dando algunas situaciones que ya se podía volver a retomar algunos trabajos, esto fue, digamos, menguando. También, bueno, el tema de que al principio estuvimos muchas personas que habían quedado varadas y, sí. y fueron ya como pudiendo volver a su lugar de origen, nada, las cosas como que se fueron un poco acomodando pero bueno, seguimos igualmente con algunas situaciones que siempre estamos asistiendo mm. en nuestra oficina, todos los días son situaciones distintas, así que bueno, siempre tratamos de buscarle alguna solución o una vía de posible solución de realización de trámites con el tema de que ANSES no está viniendo, también estamos haciendo algunas consultas en forma telefónica o en forma viral, ¿no? Claro. Porque bueno, muchas personas necesitan alguna respuesta de ANSES y la verdad que el 130 está muy colapsado y no se puede llegar a atender tanto. Y bueno, también estuvimos ayudando por el tema del IFE, la creación de cuentas, como orientando un poco a las personas que no cuentan, digamos, con algún teléfono o computadora o quizás no poseen, porque no tenemos todos, o sea, no tenemos por qué saber todo el tema del conocimiento de las redes, ¿no? Uh-huh. De cómo funciona todo, así que, bueno, estuvimos un poco asistiéndolos para poder arribar a sus trámites. Así que, bueno, desde la oficina estamos siempre a disposición para que las personas que se quieran acercar y poder brindar algún tipo de ayuda desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas atendemos al público. Nancy, bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto, bueno, y seguimos ahí de cerca a todas las instancias. Bueno, entonces este sorteo desde el próximo martes al viernes está abierta la inscripción para que niños y niñas se puedan justamente puedan participar por el sorteo de bicicletas, entre otras cosas. Te agradecemos muchísimo y bueno, y seguimos al habla. Bueno, antes de cortarte quería sí. comentar que desde Sala Cuna también estamos, si bien estamos sin la presencia de los niños, seguimos asistiendo tanto con las viandas, entrega de pañales, entrega de leche, y ahora, bueno, hoy estarían entregando siempre las actividades para que realicen los niños y niñas en su casa, uh-huh. y bueno, hoy tenemos el agradecimiento a muchas personas que nos han donado para golosinas y algunos regalitos que se les va a hacer llegar hoy a los niños y niñas de Sala Cuna. Así que, bueno, también seguimos trabajando fuerte con eso. Y bueno, desearles a todos un hermoso día, un feliz Día de la Niñez para todos y todas. Y si bien no lo vamos a festejar nosotros este fin de semana, vamos a tener toda la semana que viene para poder festejar el Día de la Niña. Bueno, Nancy. Y bueno, les agradezco mucho. Saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Pasaba Nancy Ávila, secretaria de Políticas Sociales.